el satélite www.casadelacultura.gov.se y también la radio de la Unión Nacional de Periodistas vía online. Con este saludo cordial y afectuoso, nosotros les invitamos a escuchar la siguiente reflexión que nos dejará, pues, muchas historias de vida que nos ayudarán a motivarnos en este día, en esos valores, fortaleciendo esos valores de la bondad, el amor, la entrega y el sacrificio. Y también tendremos con serenata especial y ese reconocimiento en vida que se debe hacer a las personas mientras viven, mientras nos muestran su talento, mientras nos regalan esa sabiduría, esa tenacidad y sobre todo esa perseverancia. Así que más adelantito estará ya con nosotros nuestro invitado para hablarnos sobre una de las condecoraciones, ese acuerdo legislativo que realizan para entregarle ese reconocimiento, Vicente Rocafuerte, a Marcelo Sánchez Pazmiño. Así que no se separen porque van a permitirme en este instante compartir la siguiente historia. Hans Christian Anders nos comparte esto que dice que en medio del mar, en las más grandes profundidades, se extendía un reino mágico, el reino del pueblo del mar. En un lugar extraordinario y de mucha belleza, rodeado de flores, plantas únicas, y en el que se encontraba el castillo del rey del mar. Él y sus 6 hijas vivían felices en medio de tanta belleza. Ellas pasaban el día jugando y cuidando de sus flores de los majestuosos jardines de árboles azules y rojos. La más pequeña de ellas era la más especial. Su piel era blanca y suave, sus ojos grandes y azules, pero como el resto de las sirenas tenía cola de pez. A la pequeña sirena le fascinaban las historias que su abuela contaba acerca de los seres humanos, tanto que cuando encontró una estatua de un hombre en los restos de un barco que naufragó, no se lo pensó y se lo llevó para ponerle en el jardín. La abuela les contó que algún día conocerían la superficie. Cuando cumpláis 15 años, podéis subir a la superficie y podéis contemplar los bosques, las ciudades y todo lo que hay allí. Hasta entonces está prohibido. La pequeña sirena esperó a que llegara su turno, ansiosa, imaginando cómo sería el mundo de allá arriba. Cada vez que a una de las hermanas le llegaba el turno y cumplía los 15 años, ellas escuchaban atentamente las cosas que contaban y eso aumentaba las ganas de ir a la superficie y obviamente esperar hasta que llegara el momento de subir. Tras años de espera, por fin cumplió 15 años. La sirena subió y se encontró con un gran barco en el que celebraban una fiesta. Oía música y alboroto y no pudo evitar acercarse hasta tratar de ver a una de las ventanas. Entre la gente distinguió a un joven apuesto que resultó ser el príncipe y por quien quedó embelesada al observar su belleza. Continuó allí mirando hasta que una tormenta cayó sobre ellos repentinamente. El mar comenzó a subir, las fuerzas y el barco empezaron a dar tumbos como si se trataba de un barquito de papel, hasta que finalmente logró partirlo y mandarlo al fondo del mar. En medio del naufragio, la sirena buscó al príncipe, logró rescatarlo y llevarlo sano y salvo hasta la playa. Estando allí, oyó una muchacha que se acercaba y rápidamente nadó hasta el mar por miedo a que le vieran. A lo lejos vio cómo su príncipe se desesperaba y conseguía levantarse. La sirena siguió subiendo a la superficie todos los días con la esperanza de ver a su príncipe, pero nunca lo veía y cada vez regresaba más triste al fondo del mar. Pero un día se armó de valor y decidió visitar a la bruja del mar para que le ayudara a ser humana. Estaba tan enamorada que era capaz de pagar a cambio de cualquier precio convertirse en humano y poder regresar. Te prepararé un brebaje y podrás tener 2 piernecitas, pero a cambio deberás pagar un precio. Quiero tu don más preciado, tu voz. ¿Mi voz? Pero si no hablo, ¿cómo voy a enamorar al príncipe? Tendrás que apañarte sin ella y si no, no hay otro trato. Está bien. Bueno, la malvada bruja le advirtió que nunca más podría volver al mar y que si conseguía enamorar al príncipe, esta contraía matrimonio con una mujer, moriría y se convertía en espuma del mar. La sirenita estaba completamente asustada, pero bueno. La sirena se tomó la pócima y se despertó a la orilla de la playa. Al día siguiente, su cola de sirena ya no estaba en su lugar. Tenía dos piernecitas y bueno, miren ustedes que entre estos surgió una bonita amistad por ahí con alguien que estaba cerca de la playa. Pasó el tiempo y el príncipe le anunció el día siguiente su boda con la hija del rey vecino. La pobre sirena se llenó de tristeza al oír sus palabras, pero a pesar de eso lo acompañó a la celebración de sus nupcias y celebró su felicidad como el resto de los invitados. Pero sabía que esa sería su última noche, pues tal y como lo había advertido la bruja, se convertiría en espuma del mar del alba. A punto de amanecer, mientras temblaba de tristeza el horizonte, aparecieron sus hermanas con un cuchillo entre las manos. Era el cuchillo mágico que les había dado la bruja a cambio de sus cabellos y en el que lograban matar al príncipe podría volver a convertirse en sirena. La sirenita se acercó sigilosamente al príncipe que estaba durmiendo y levantó el cuchillo, pero se dio cuenta que era incapaz de acabar con él. De modo que se lanzó al mar, mientras se convertía en espuma, conoció a una criatura espiritual, la hija del aire. Todavía tienes una oportunidad de conseguir un alma inmortal. Tendrás que pasar 300 años haciendo el bien como nosotros y después podrás volar al cielo. Así es como, mientras escuchaba, vio como el príncipe la buscaba en el barco y en la distancia permaneció contemplando, mientras una lágrima, la primera de toda su vida, comenzó a brotar por sus mejillas. Ahí está esta reflexión que esperamos que ustedes con este ejemplo pues conozcan la bondad, el amor, la entrega, ¿no es cierto? Y sobre todo ese desprendimiento que se puede tener con la finalidad de ver a las personas felices y con el deber cumplido de haber hecho el bien. ¿Perfecto? Ahí está. Esto es lo que le podemos dejar, pero usted puede sacar mucho más de positivo de esta historia. Un abrazo gigante para todos ustedes, autoestima arriba, y les voy a dejar con una siguiente canción y al regresar estará con nosotros ya nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y la siguiente melodía que nosotros en este instante vamos a escuchar es precisamente de Paulina Aguirre, Canoita. Aquí está Vico Tavo y esperamos que ustedes también la puedan disfrutar. Yo sé que calladas con callo y dolor, bendecida por el cielo que mira el sudor. Qué bonita el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el barrendero que carga su cruz. Quien dobla su lomo da vida al que viene, y bendito es el rico que darte no tiene ni pa' una lata del grano que al hambre más sano. El pueblo no se embarata si ve que de amor se trata todo. Se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, que desaparecieron. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros estamos ya en este escenario, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a ustedes por acompañarnos, por ser parte de este programa intercultural, y a nuestro invitado Marcelito Sánchez, quien hoy viene cargado de música y además a hacernos una invitación especial. Recuerden ustedes que el reconocimiento y el apoyo que se puede dar a los artistas es precisamente en este momento, en este instante. No podemos dejar que pase 2, 3, 4, 5 días para poderlo hacer. Hemos conocido su historia de vida. Él nació en Urcuquí y desde muy pequeñito a temprana edad se trasladó a la capital de los ecuatorianos, y ustedes conocerán que es uno de los personajes que lo podemos ver en acompañando a los grandes artistas de nuestro país, y además tiene producciones propias, creaciones que han sido motivadas por esa sensibilidad y esos instantes de plenitud para poder plasmar a través de su guitarra, su requinto, ciertas melodías. Bienvenido, Marcelito, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mi estimada Laurita, una satisfacción inmensa poder estar compartiendo, más bien dicho, poder hacer un inicio de semana súper chévere compartiendo en primer lugar aquí en Radio Casa de la Cultura y en este lindo programa. Miren ustedes, novedades, anote, usted tiene una oportunidad de asistir, no perderse, van a estar grandes artistas que en el transcurso del programa les estaremos contando. Habrá un acto especial en el que se le entregará un acuerdo legislativo y la condecoración Vicente Rocafuerte a Marcelito Sánchez Pazmiño en reconocimiento a su trayectoria artística y el aporte al desarrollo cultural del país. ¿Cuándo será esto? Esto va a ser este próximo día miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón José Mejía Lequerica, el Salón del Ex Senado en la Asamblea Nacional. Así que usted para llegar hasta allá tiene que tomar la avenida Juan Montalvo y avenida Gran Colombia. Esto quiere decir, ¿no por la parte principal o lo posterior de la Asamblea? Por la parte posterior, por donde es la Contraloría. Por la Contraloría General del Estado. Por ahí tiene que ingresar a este salón donde usted podrá disfrutar de qué artistas. ¿Quiénes le acompañarán? Bueno, realmente hubiese sido súper chévere poder compartir con muchísimos de los artistas con los que se ha logrado hacer música, grabar discos a lo largo de estos 26 años, 27 años ya de carrera artística, pero el tiempo es el que no nos da. Se quisiera hacer un programa larguísimo y todo eso para disfrutarlo con tanta música, pero de todas maneras vamos a contar con la presencia de grandes amigos como son el Trío Colonial, Los Cuatro del Altiplano, Gustavo Velázquez y la señora Juanita Burbano también. Queremos hacer parte, poquito a poquito, de los varios géneros en los que se ha podido hacer música, ¿no? Y compartir. ¿Varios géneros musicales nos referimos a cuáles nomás, Marcos? Por ejemplo, ahí está Trío Colonial, hablemos de la música nacional, música alegrecita, en Los Cuatro del Altiplano, lo que es el folclore y todo eso. Gustavo Velázquez, que muy aparte de cantar siempre con su música tropical, él también ha hecho una incursión tan grande en lo que es nuestra música nacional, porque él lo hemos visto también actuando con sinfónicas y todo eso. Y por supuesto Juanita Burbano, la música un poco más popular, pero para todo el pueblo hay música. Por supuesto, recordar solamente esos géneros que nos acaba de decir, las épocas y épocas que ha vivido la música en nuestro país, hablar de Trío Colonial, Altiplano, ya saben que no faltan en esas reuniones especiales, la música ecuatoriana sin perderse esencia, Gustavo Velázquez con esa época de la tropicalización de la música y Juanita Burbano de esa época también de la música, tal vez rocolera, como se la conoce también, sí. Algunas de las canciones, ustedes conocen por qué se la ha denominado así, ¿no? Pero sin embargo que a muchos nos gusta disfrutar de la música popular ecuatoriana. Vamos a irnos, Marcelito, con música y a regresar vamos a seguir conversando y dialogando sobre esta época de Marcelo Sánchez en lo que lo podemos ver en grandes producciones. ¿Hay cuántas melodías? ¿Cuáles de estas podemos nosotros en este instante compartir, Marcelito? ¿Algo alegre? No sé si podemos hacerlo. Podemos hacer con Reír Llorando, creo yo. Vamos para, entonces. Para empezar una bien, el lunes. Bien el lunes y la canción más llorando. Difícil, eso no, que la vamos a disfrutar aquí en nuestro programa. Recuerde que usted puede escribirnos a nuestro Facebook, Radiodifusora CCE, o a Laura Ríos Armijos, y con muchísimo gusto, deje ahí su mensaje, por favor, y nosotros con gusto lo vamos a compartir. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos, Marcelito, a ver si es que nos cuenta sobre esa faceta de el ser protagonista de la mayor parte de producciones que existen aquí en nuestro país. Bueno, no digamos así tampoco la mayor parte. Un buen porcentaje. Un poquito nomás. Un buen porcentaje, sí, porque realmente el país tiene muchísimos grandes músicos, arreglistas, artistas, pero sí la satisfacción más grande de todo esto es haber podido compartir con varias generaciones de artistas y seguirlo haciendo, ¿no? Por supuesto. Como te digo, qué suerte. O sea, para mí la suerte es de haberlo hecho con las figuras, muchos de los que están pero ya se han retirado y muchos de los que ya no nos acompañan. Hablar de las hermanas Mendoza Suasti, de Gonzalo Benítez, de Pepe Jaramillo, de Olmedo Torres, de las hermanas Peña Inga de Guayaquil, de haber hecho algo también con don Guillermo Rodríguez, con Segundo Bautista, con todos ellos haber grabado, con las hermanas López Ron, y bueno, también después hacer el género un tanto más, más digamos en esta parte popular, ¿no? Ya con Claudio Vallejo, con Roberto Zumba, Roberto Calero, Juanita Urbano, Noé Morales, con todos estos artistas. De ahí los artistas ya prácticamente de nuestra época, de nuestra edad más o menos, ¿no? También música popular, música nacional, con los hermanos Núñez, con Karina Santiana, con Anita Navarro, etcétera. También hemos podido hacer algunas cosas con la señora Paulina Tamayo. Y ahora estar haciendo con los hijos de los artistas, ¿no? Jean Claudio Vallejo, Marco Morales, y con los muchachos, con los nuevos, muchos de esos chicos que no tienen más de 10, 12, 13 años, que han salido de muchos realities. ¿Y qué es lo más interesante de esto? Ver que estos muchachos se incursionan en nuestra música nacional. No perder la perspectiva, o sea, por más muchachos que sean, ellos quieren seguir conservando nuestro pasillo, los albacitos y todo eso. Precisamente eso era lo que había una gran motivación de saber que es la juventud a la dentro de esta faceta de los nobles ecuatorianos que incursionan en la música y sobre todo que buscan ese espacio y que la gente también pueda escucharlos. Muchos de ellos, algunos que hemos tenido el gusto de tenerlos aquí en los estudios de la radio, manifiestan y dicen: no quisiera que me miren como mi padre o como mi madre, sino quisiera tener mi propia huella, mi propia firma, es decir, mi propia identidad. Y ver a la juventud que sigue pues escribiendo historia a través de la música, para Marcelo Sánchez, que desde muy pequeñito estuvo también compartiendo con aquellas generaciones que de a poco solamente nos van dejando ese legado. Sí, o sea, realmente para mí es muy... muy satisfactorio, me llena de mucho regocijo el corazón el poder seguir aportando con ellos, porque si bien es cierto hay mucha gente joven que podría hacer trabajos juntamente con estos nuevos artistas, ¿no? Con estos muchachos, pero ellos ponen una esperanza en alguien que también ha hecho con sus padres, y eso es chévere. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy cumpliendo ya más de 25 años de carrera artística. Como empecé joven, todavía soy joven. Ajá, ¿no? Pero dice. Entonces, ellos confían en esto, de que yo puedo estar al asunto del nivel de poder hacer una fusión. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de vivir con las épocas anteriores musicales. Y también en mi mente, en mi corazón, existe el hecho de innovar, de hacer cosas nuevas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo también, unas ciertas fusiones, no desvirtuando lo que es nuestra música, sino alimentándolo un poco más, para que justamente pueda llegar a la juventud. Vamos a escuchar otra de las canciones y al regresar nos va a comentar, ampliarnos un poquito más sobre esto de la fusión, y que ojalá todos podamos tener, como se dice, esos oídos para escuchar esas nuevas propuestas. ¿Qué le parece? Entonces claro. Vamos. Otra de las melodías que nosotros vamos a escuchar por acá y que nos trajo Marcelito es El Beso. ¿Usted recuerda esta canción? Señor, ya me estoy acordando. Ya les sorprendimos, ya. Porque creo que y también vamos a conocer si lleven lista cuántas canciones está acompañando. Vamos a ver, porque hoy es la vuelta del músico, como dice Angelito. Entonces vamos a escuchar nosotros esta canción. Besará con la piedad ingenua que mis labios vertieron, aspirando su aliento en oración sagrada. Estamos de regreso. Marcelito, ¿hace cuánto tiempo grabó esta canción? Le vamos a tomar la lección. Me hizo recordar aquellos tiempos. Sí, yo creo que este pasillito junto con otra recopilación de temas que hice, lo hice ya hace unos 10 años y tal vez un poco más atrás también, unos 10 años por lo menos. Entonces, recordar esas canciones es justamente, como dicen, recordar es volver a vivir. Marcelito, ¿usted lleva algún registro de cuántas canciones va grabando? Realmente no tengo idea, no tengo idea. O sea, tengo la música guardadita, sí, pero no tengo idea cuánto habré grabado. Porque como solista en el requinto yo he hecho, son 6, 8, son cerca de 12, sí, son 12 volúmenes que he hecho para varios productores discográficos. El último, que fue el primero que hice para mi persona particularmente, y como trío Renacer, que fue uno de los primeros tríos que yo formé, grabamos 3 discos como trío Renacer. como Trío Fantasía, que lo hicimos con Miguel Venegas y Karina Santiana, grabamos un disco, y como solista he hecho dos discos, Marcelo Sánchez, su voz y su guitarra. Ahí está, dos CDs, y el resto son que está acompañando tanto en el requinto, también en la guitarra. O sea, claro, los que están solo en requinto, en solos de requinto, como vimos en El Rey Llorando, son 12. Dos como solista, tres con el Trío Renacer y uno con Trío Fantasía, sin tomar en cuenta lo que he hecho para el resto de compañeros artistas, por supuesto. Bueno, y de alguna forma, si bien es cierto, no se puede mostrar mucho como Marcelo Sánchez, porque usted nos acaba de decir dos solo de Marcelito Sánchez, pero el resto está acompañado y significa que también son parte de la producción de Marcelo Sánchez. Por supuesto, y como digo, se haría tan difícil poder saber cuánto mismo he grabado, porque he tenido la suerte de grabar en muchísimas de las ciudades de nuestro país, en varios de los estudios, en los que uno llega, de acuerdo, ahí está el arreglista, el director de la grabación, entonces uno toca lo que tiene que hacer y, Laurita, después no sabemos ni para quién hemos grabado, o sea, quién va a cantar, porque simplemente el director está ahí y uno toca lo que el director diga. Y eso no se lleva a registro. Difícil, muy difícil. Del estudio de Ambato, que he hecho muchas grabaciones ahí, en el estudio del maestro Carlos Regalado, el yerno de él es el que trabaja en el sonido, él es graduado igual como buen músico en el conservatorio y también en todo lo que respecta a utilizar el software musical, Ciro Ramos. Él, conversando un día, me dice: ¿sabes que yo estaba haciendo un cardex de lo que hemos grabado? De todo lo que le graban en el estudio. Dice: y solo contigo hemos grabado más de 300 CDs aquí en este estudio. Imagínate. Solo ahí en Ambato. Y yo creo que qué lindo sería, ¿no?, este trabajo de aquellos que también tienen sus estudios de grabación, de poder levantar cada grabación que hacen los respectivos cardes, porque hay que tomar en cuenta que en ciertos estudios de grabación pues no siempre hay el equipo permanente y que en los CDs pueda decirse, bueno, se grabó donde Marcelito y estuvo ciertos personajes, porque a veces pueden cambiar porque se enfermaron, porque tuvieron un concierto y tanta cosa. Y no queda un registro para nosotros poder a futuro, poder mostrar quiénes estuvieron en esa grabación, a menos que aquellos que tuvieron que un oído tan fino para saber para quién decir, fue. ¿Quién sí? Para decir, no, pues ese es el saxo de Lucho Silva, este es el piano de tal, claro, cuando ya uno ya los reconoce, pero de ahí no. Pues pero ¿y aquellos alumnos que superan al maestro y que resultan idénticos? Bueno, yo creo que hay una situación muy importante con esto, ¿no? De que siempre dicen, claro, que la perspectiva es de que el alumno debe superar al maestro, y no está mal, o sea, por supuesto, pero tiene que vérselo de un punto de no superación mismo dicho. ¿Por qué razón? Yo soy uno de los que tengo esta frase en mi corazón. Lo primerito que les digo, uno tiene que sentirse feliz cuando uno aprenda a superarse a uno mismo. Yo he tenido la suerte de hacer muchas cosas en las cuales el corazón de uno mismo siente y dice: no, hoy no estoy tocando como ayer, hoy es otro día, y uno siente. Entonces, eso es lo fundamental. El hecho de que pueda llegar a ser, por decir, un digitador mucho más veloz que quien le enseñó, qué chévere. Pero en cambio el corazón, ese es el que manda más. Es decir, que cada quien toca y mantiene su esencia y no habrá alguien quien ponga ese corazón. Exacto. Cada cual, o sea, nuestro sentimiento es nuestro. Entonces, hasta del que menos toca, uno aprende. Porque de acuerdo a cómo interpreta esa persona, puede ser mucho más que prodigiosos músicos. Y como hay música que se le pone el corazón, así ese corazón, la esencia para nosotros suspirar de pronto, vamos a hacerles escuchar la siguiente melodía. Sí, escuchemos, yo creo que tiene que ser un tú y yo en esta mañana. Vamos entonces a disfrutar de este gran tema, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. terminamos nosotros ya nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que siempre vayan disfrutando de la música que podemos compartirla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y recordamos que estamos junto a Marcelo Sánchez, quien este miércoles 28 de septiembre la Asamblea Nacional entregará ese reconocimiento Vicente Roca Fuerte a nuestro invitado en reconocimiento a su trayectoria artística y al aporte al desarrollo cultural del país. Como ustedes acaban de escuchar, pues ha venido acompañando. Hay canciones que quizá pone él su talento, pero que desconoce, dice él, porque estamos compartiendo, nos han buscado para ciertos estudios en los que hay que poner en la música su huella. Pero vamos nosotros avanzando y queremos preguntar, siempre decir, ¿cuán importante es para un artista el reconocimiento en el instante, en el momento de ese trabajo que viene desarrollando? Bueno, yo creo que eso es lo primordial, eso es lo primordial. A veces, a mí me sabe dar mucha pena con compañeros artistas, ¿no?, que dicen, ¿yo qué hago con ese papel que está en la pared? Que me den en plata, dicen. Digo, realmente no. Yo tengo la suerte de tener varios reconocimientos de muchas instituciones, de varias asociaciones de artistas, de compositores, de los viajes que he hecho, tener reconocimientos de otros países. Y cada una de esas cositas que está en la pared de mi sala son las que me llenan de regocijo y me incentivan a seguir creando, a seguir haciendo música, porque eso yo pienso que mucho más que lo material es lo espiritual. Y en este caso yo tengo que sentirme muy agradecido con la doctora Miriam González, asambleísta de la ciudad de Loja, porque ¿quién iba a pensar? Loja, al otro extremo. Sí, y hay otra cosa, o sea, yo respeto mucho, ¿no?, a Loja, que tiene en su título la ciudad musical del Ecuador. Entonces, digo, habiendo tanta circunstancia musical en Loja, sí, yo soy muy agradecido de Loja, porque realmente para que entre un músico de otra parte del país a Loja es bien complicado. O sea, yo veo que existe un cierto celo, pero no es porque no le quieran dejar entrar, sino por la calidad misma interpretativa de los músicos, de los artistas que hay en Loja. Y a mí me han permitido entrar a esa ciudad desde hace más de 20 años que tuve la suerte de ir por primera vez. Y ver ese incentivo cuando la doctora se pronuncia en que quiere ayudar para hacer este sencillo homenaje, digo, chuta, como se dice, ¿quién soy yo para oponerme? Muchas gracias. Y bueno, entonces cuando ya se dan las circunstancias, yo estaba muy consciente de que me iban a hacer este acuerdo legislativo, muchas gracias. Pero la sorpresa grande viene a ser cuando me dicen que también me van a hacer el reconocimiento de Vicente Roca Fuerte, que se lo hace, según me hicieron entender, ya para artistas y situación mérito cultural a partir de 25 años de carrera o mérito artístico ya. Entonces, yo realmente ya cada vez que voy pensando cuántos años voy en esta carrera musical, me voy acordando de que los años no pasan en vano, pero hay que seguir luchando, en verdad. Yo creo que ya estamos hablando de 27 años de música, 27 años, desde el año 89 que yo empecé a grabar, hasta el 2016, sí, son 27 años. Exactamente, yo cumpliría 27 años de carrera artística el 3 de octubre de este año. Estamos próximos ya, entonces vale la pena de ese reconocimiento, esa motivación, como usted dice, bueno, Loja, el que abrió las puertas también para que pueda llegar allá con su música, pues sea también la motivadora para el reconocimiento de un personaje que nació, como ustedes saben, en Urcuquí, se ha desarrollado aquí en la capital de los ecuatorianos y que persigue amando a ese lugar que le dio la oportunidad de ver la luz, como es Urcuquí. Permítame, antes de escuchar una de las canciones, enviar un saludo cordial. Dice, saludos, Laurita, me encuentro escuchando tu programa. Un abrazo y cordial saludo para ti también y felicitaciones por la condecoración a tu gran invitado, Marcelito Sánchez. Que viva la música ecuatoriana, nos dice Patricio Robalino. Gracias, mi estimado amigo. Y esperamos que se siga recuperando muy pronto. Y nos dice abrazos para ustedes. Y estoy extrañando ya el programa. Bueno, próximamente estará ya haciendo uso de la franja aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, nuestro compañero Patricio Robalín. Un abrazo grande también para Vicky Quimbiulco. Dice un saludo cordial para Marcelito, excelente músico de su amiga Vicky. Y felicitaciones por la programación que nos deleita cada mañana. Ahí está. Marcelito, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, realmente los saludos que vienen a través ahora de las redes sociales, que es lo que nos tiene más unidos que cualquier otra cosa. Y, de cerquita. Sí, gracias Vicky por el saludo, también una gran amiga que también canta muy bonito. Tuvimos la suerte de estar aquí juntos con ella en alguna ocasión. Y bueno, o sea, como yo digo, la música, mientras Dios me permita, me dé vida, salud y creatividad, tenemos Marcelo Sánchez para largo. Así es, un abrazo gigante a todos quienes también son parte del grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo de oso para ustedes, un abrazo musical. La siguiente melodía que vamos a escuchar acá junto a Marcelito Sánchez. A ver, Marcelito, usted mismo sea el responsable. Yo mismo me castigo. Yo creo que hagamos este hermoso tema que se titula Los Jilgueros. Algo muy, muy sentido desde la costa ecuatoriana. Así es, las aves que a través de su vuelo, pues. Sí, jamás volvió, como dice. Jamás volvió, tuvo que ir. Vamos a ver qué nos dice esta melodía. Thank you. Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros y vamos a desearle muchísimo éxito a Marcelito, que le vaya muy bien y que ese reconocimiento sea pues para seguirse incentivando y motivando en seguir dejando legados para nuestro país. Un abrazo gigante antes de darle la palabra a Eddie Garzón por acompañarnos. Muchísimas gracias. La verdad de todo es que sí, la situación es la que amerita esto. O sea, yo de paso voy a hacer una presentación de algo muy interesante ese día ahí en el salón del ex Senado, en este homenaje, porque tiene que marcarse desde temprano mismo el hecho de ir dejando, como tú dices, un legado, ir dejando a alguien, no que sea el sucesor ni los sucesores, sino por lo menos yo llevo en mi corazón el hecho de que he podido aportar con un granito de arena en muchos de los buenos músicos que ahora ya son reconocidos también, y seguir dejando eso a la juventud, a los muchachos de 13, 14, 15, 16, 18 años que he tenido la suerte de que lleguen alguna vez a mi casa para poderles enseñar algo de lo que es tocar el requinto, y también a ciertas personas que les he podido también enseñar algo de canto. Yo no soy un cantor privilegiado, pero por lo menos la teoría que sí está se puede seguirla transmitiendo a la gente. Y vamos a hacer algo chévere ese día miércoles, una sorpresita por ahí. Finalizamos con esa invitación entonces para el público, para que se dé cita a este gran encuentro musical. Por supuesto, a todos nuestros queridos amigos, realmente será una satisfacción inmensa poder contar con la presencia de ustedes el día miércoles 28 de septiembre, este miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón José Mejía Lequerica, el ex Senado, en la Asamblea Nacional, a compartir de este gusto con su amigo Marcelo Sánchez y la música con grandes amigos. Bueno, y vamos a finalizar este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano por lo menos con un fragmento de Noches de Niza. Hasta la próxima, amigos, amigas. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.